La comunicación telefónica es con Sandra Rodríguez. Muy buenos días, Sandra, ¿cómo te va? Un gusto y bienvenida a la radio. Bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia y los compañeros ahí de la radio. Bien, Sandra, durante esta semana se estrenó un documental, Carlos Fuente Alba, Un fusilado en democracia. Ayer el propio obispo pide a la justicia que investigue lo que pasó con Carlos Fuente Alba. Contanos esta segunda parte en donde se pide que se investigue de manera imparcial, diríamos, a los autores intelectuales, ¿con qué trabas encuentra? Bueno, tenemos que remitir o decirle a la gente, a toda esa comunidad que marchó reclamando justicia aquel 9 de abril, creo que yo me estoy dirigiendo a toda esa gente que aquel día salió a pedir justicia por Carlos y que fue testigo, ¿no?, de lo que significó el asesinato de Carlos, ¿no? Yo creo que tenemos que ver que la causa Fuente Alba 2 está trabada desde hace por lo menos 4 años. A fines del 2008, cuando se impide la indagatoria al exgobernador Sovich, empieza a existir las trabas jurídicas, políticas, de todo tipo, para poder seguir, digamos, avanzando en el tema de las investigaciones, de la investigación en relación a las responsabilidades políticas, ¿no? De los más altos jefes policiales hasta, por supuesto, el propio gobernador, que dijo públicamente que, bueno, que estaba al tanto de la situación. No solo él lo dijo públicamente, lo reivindicó, y también durante el juicio a Darío Poblete, muchos de los policías dijeron que el gobernador estaba al tanto de del operativo de Arroyito, ¿no? Es decir, a partir de esto, que fue público, que es una realidad, no es algo que nosotros estamos diciendo ni nada, fue público. No, nosotros lo tenemos grabado y sale bastantes veces durante el día, como para que no nos olvidemos. Sí, el tema es que, bueno, la justicia parece ser sorda, ciega y obviamente no imparcial, ¿no? Digamos, en esto no hay garantías, no hay derecho a la víctima a saber la verdad, no hay derecho a que ninguna sociedad que está reclamando, digamos, por el esclarecimiento de este asesinato, digamos, tenga el derecho a lo mínimo que debe garantizar la justicia, que es investigación, ¿no? Por eso nosotros desde la COCAP, desde la Comisión Carlos Presente, estamos proponiendo que en todos los actos que haya el 4 de abril próximo, de los 5 años, ¿no?, que se cumplen del asesinato de Carlos, convoquemos a la gente a esta audiencia pública que va a ser probablemente en el mes de abril, como mucho en los primeros días de mayo, pero donde realmente se va a definir en esta Cámara de Apelación si, digamos, la causa Fuente Alba 2 se cierra o no en la provincia de Neuquén. Es esa, digamos, la dimensión que tiene este momento, este 4, es este el punto más difícil que estamos atravesando y que la sociedad en su conjunto tiene que saberlo. No estoy hablando solamente de, digamos, de los que estamos llevando adelante, digamos, de la querella, sino de toda una sociedad que ha pedido de una y otra forma, de un sector o de otro sector, con diferencias, con cuestiones que nos unen, que no queremos que pase, digamos, la impunidad en esta provincia con lo que para nosotros significó, digamos, el asesinato de Carlos. Sandra, la película, el documental Sí. Carlos Fuente Alba, Un fusilado en democracia, tiene como eje central la teoría de que en realidad la persona, que esto fue todo planificado, incluso como que tiene tres etapas. La última etapa es la encerrona, el desplazamiento de Poblete por los costados, cubriendo los mismos policías hasta llegar al FIA 147, la orden que da el jefe de la policía de detener ese 147 en el que viajaba Carlos Fuente Alba, pero que se esperaba que viajara, que viajara Marcelo Guagliardo. Esta hipótesis cada vez toma más fuerza, digo, a pesar del tiempo. Sí, en realidad, para aclarar el hecho ahí de ese pedacito que vos me estás hablando, digamos, de la represión, del momento en el que Darío Poblete se coloca en posición de disparo, esto fue previo antes que pasara el auto de Carlos. Y justamente hay toda una alineación de policías que están viendo lo que hace Poblete, están contribuyendo al accionar de Poblete, y después son los que justamente lo refugian y lo resguardan, digamos, y lo vuelven a hacer. Eso está totalmente filmado, digamos, digitalizado en escena por escena, digamos, y bueno, la realidad es que eso muestra claramente, es real, hay, digamos, que el auto de Marcelo, que fue en aquel momento el secretario general, pasó, en minutos previos. Y estaba por pasar el auto, y minutos previos pasó haciendo, digamos, yéndose hacia un costado el auto en el que viajaba Carlos, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo supone, más que nada, porque la última, digamos, en Ferrona fue hacia lo que había quedado, digamos, de toda la dirigencia, de las distintas dirigencias de claro, ATEN, ¿no? Claro. Y de la gente que estaba ahí, porque no solamente estaba la dirigencia de ATEN, ¿no? No, seguro. Sandra, la última pregunta tiene que ver con el papel que ha jugado el abogado policía Lucero en todo esto. ¿Cuál es, lo podés definir, cuál sido, es y ha sido el papel en todo esto? Bueno, el accionar de Lucero, en un principio, hasta que se presenta la indagatoria Sovich, Lucero estaba dispuesto y pedía exactamente lo mismo que pedíamos nosotros, que era el esclarecimiento del hecho con las responsabilidades políticas. Cuando se presenta la indagatoria Sovich, el señor Lucero retrocede en el pedido de investigación. Retrocede. Acá ya tenemos el primer paso del señor Lucero, ¿no? Después, bueno, reiteradamente, nosotros ya el año pasado vivimos acá en la audiencia que se produjo en el Tribunal Superior de Justicia, donde estaba el señor Hugo Cañón y Norita Cortiñas, ¿no? Justamente una escena terrible, ¿no? Porque el señor Lucero pide que a la causa Fuente Alba, que a Carlos Fuente Alba se le ponga un punto final. Esas fueron las palabras de él. Fue escandaloso, la gente ahí mismo, Norita estaba que se desesperaba, bueno, ella lo dijo claramente, ¿no? Tiene un discurso totalmente, digamos, en varias oportunidades habló de que la represión había sido justificada, que, digamos, eso, que había sido justificada y que no había sido extralimitada, digamos. ¿Qué decirles? Entorpeció mucho la causa, pero más allá de que este hombre tiene el derecho a ejercer su profesión hasta que alguien determine lo contrario, tiene toda la legalidad de hacerlo, lo que no es legítimo, la diferencia de legal, legítimo, es que se utilice siempre las situaciones para armar escándalos y para personalizar, digamos, el trabajo de un abogado. Me parece que siempre el abogado debe prevalecer con un lugar de ética y en el cual llevar siempre el esclarecimiento de un hecho, ¿no? Para saber la verdad. Me parece que en eso el señor Lucero no actúa con total, digamos, ¿cómo decir?, parcialidad o ética. Ética. En ese sentido, ¿no? Yo lo que les quiero decir es que, bueno, esta causa viene interrumpida por el juez Piana, reiteradas y reiteradas veces, que pasó por sus manos, por el Ministerio Público Fiscal, en la imagen de Velasco Copelo, hoy, actualmente, el señor Cancela, ocupando el lugar del señor Tribú, que acaba, yo creo que está jubilado, y, bueno, en medio de estos personajes que ya sabemos todos cómo han actuado en la causa Fuente Alba, me parece que todos nosotros tenemos que convocarnos hace cuatro a decir que, bueno, tenemos que abrazar la causa el día de la audiencia pública, que todos tenemos que estar presentes en ese momento, porque tenemos que ser testigos realmente de lo que vaya a decir la Cámara. Esperemos que la Cámara nos habilite a saber la verdad, tanto a Camila y a Ariadna Fuente Alba como persona y a toda la gente que ha que sigue pidiendo justicia y esclarecimiento de este caso. Así que bueno, es eso, que nos habiliten a investigar. Sandra, un abrazo muy grande, mucha fuerza y acá estamos, digo, sí. Y buenísimo que volvamos a retomar esto y con mucha más fuerza, ¿no? El pedido de justicia. Pero yo les digo a toda la gente que allá de San Martín, a la gente que yo estoy mucho, que bueno, justamente esto, bueno, marchar con esta conciencia de lo que implica esta causa, ¿no? Uh-huh. De este sentido, ¿no? Realmente la imagen de Carlos tiene que unirnos en lo que significa buscar la verdad. Exactamente. De este hecho, ¿no? Que tenía, tiene y tiene que perdurar en la conciencia de la gente y en la memoria, que tenía un objetivo político y era el de escarmentarnos, escarmentar al trabajador, a la protesta social. La película esta define muy claramente, digamos, cómo es las cuestiones políticas previas que llevaron a Rollito. Ajá. Eso es importante. Hay una relación con Plaza Winkle. Así que, bueno, en ese sentido, bueno, es muy buena la película para clarificar y enterarse de toda la situación que llevó a Rollito, ¿no? Sandra, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Hasta luego.